más que recordar un viejo amor que tanto yo adoré. Mi corazón, mi amor, yo le entregué. Nostalgias me quedan ya. Mi corazón, mi amor, yo le entregué. Nostalgias solo a mí me quedan ya. Mi pobre cuerpo no resiste más el cruel suplicio que le doy para olvidar. Si yo para olvidarla sacrifico mi vida, he intentado arrojarme a un hondo precipicio. Opio también ajenjo he fumado en mi pipa, y cuando aspiro el humo se aumenta más mi dolor. Yo las paso al pie de un crucifijo, llorando yo le pido que me ayude a olvidarla. Por donde quiera que ando, sus recuerdos me siguen. Soy un esclavo de ella, cautivo de su amor. Soy un esclavo de ella, cautivo de su amor.